otro llamadito tenemos. ¡Epa! ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está hablando Mario, un oyente del programa, yo suelo llamar. ¡Ah, Mario! Sí, Mario. Hola, ¿hablo con Paul Newman? eso estaría muy bien, pero no. Pero yo hablé con vos, viste que estamos en tratativas por el temita este de... Sí. ¿Te acordás? Lo del romántico latino que yo te venía pidiendo. Claro, vos habías llamado pidiendo... En realidad, quiero marcarte el error, porque vos habías llamado pidiendo un tema del Paz Martínez, pero en realidad es del Puma Rodríguez. No, del Puma. No, de José Luis Perales. Ah, del Puma Perales. Ah, no. Puma, no. Ah, de José... Ah. No deja de ser un romántico latino, te das cuenta. Totalmente. Bueno, yo te lo traje el tema. Mirá. ¿Sabés qué pasa? ¿Qué? Que ahora no estoy seguro de querer ese. Ah, pero sos el gato flor, Mario. Nosotros igual... Corta, mirá. Sí. Sos el especialista vos en la cuestión musical, ¿no es cierto? Con el otro muchacho. Sí, con mi compañero Rodri. Entonces digo, por ahí me pueden aconsejar cuál de los dos, porque yo te conté que el tema es esto de que quiero reconquistar un poquito, ¿no es cierto?, a mi esposa, ¿no es cierto?, a mi señora. Sí. Entonces, uno de los temas era ese, dueño de ti, dueño de qué. Sí. Y el otro, que por ahí, no sé, vos me decís tu criterio, ¿no?, tu consejo. Decís, es ese que dice que tampoco sé bien de quién es, ¿no es cierto?, pero ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró? Esa es de Perales, esa es de Perales. De mazo. Pregúntele, me cantás ese tema y me caso. Pregúntele, ¿a qué dedica el tiempo libre? ¿Es ese, no es cierto? Yo creo que los dos tienen su fuerte a la hora de conquistar a una lady, pero... Yo voto por el segundo. Yo lo que haría es esto, si ustedes están de acuerdo. A ver. Mi esposa, en este momento, Rosa, está en la cocina. Sí. Yo la llamo, como quien no quiere la cosa, le digo, Rosa, vení, tomemos unos mates, qué sé yo. Sí. Y justo en ese momento, cuando vos me decís, me pones el que vos me aconsejes esos dos, ¿no es cierto? Bueno, que lo hacemos para otra vez, lo preparamos para otro día. No, el que vos quieras, no sé, pero ahora no tenés uno. Sí, tengo este ahora. Tengo el de... ¿Dueño de ti? No. Dueño de ti. Sí, este. Llama a la dueño Rosa. ¿En serio me vas a pasar ese tema? Pero perdón, Mario, ¿le tenemos que hablar a Rosa a nosotros? No. Supongo, no sé si querés, me quedo en línea, pero me parece que lo más lindo sería que ya nos den espacio a nosotros para que demos rienda suelta. Bueno, dale, cuando quieras conducir el programa, Mario. El tema está en el aire ya. No te puedo creer. Sí, escuchá. Llamala. Rosa, vení para acá. Rosa, vení un segundito. Especial. No soy yo. ¿Se fue? Dios mío. Ah, ¿viene Rosa? Está viniendo para acá, pero está escuchando el tema. Rosa, amor mío. Se entrecorta todo, mira. Pero nosotros te vimos bien, ¿eh? Sí, yo te escucho perfecto. Claro. Amor mío, te amo. Amor mío, vení. Te lo estoy dedicando, vení. Acá viene. ¿Podemos hablar con ella? Rosa, ¿querés? No. Le hago gestos, pero me dice que no. Sí, escuchamos. ¿Pero le cambió la cara? ¿Pero te estás haciendo escuchar la canción? Es que está prácticamente con los ojos completamente, ¿no es cierto?, llenos de lágrimas. ¡Ah! ¡Qué lindo! Se sacó el batón, Rosa. Ahí va. ¿Sabés qué pasa? Que esta es nuestra canción. Viene el estribillo, amor mío. ¡Vamos todos! Escucha. Dueño de ti, dueño de qué. Dueño de nada, un arlequín que hace vibrar tu piel sin alma. Mario, ¿estás cantando vos? Sí, yo le canto también, ¿no es cierto? Como para reforzar un poco. Sos un divino, amor mío, Mario. Te amo, quiero que estemos bien, amor mío. Vos sos el último romántico, Mario. Mira, te agradezco muchísimo este momento. Estás salvando mi matrimonio, Paul Newman. Qué bueno, es una verdadera alegría poder hacer este momento de Celestina. Y se abrió la nueva sección de musicoterapia. Bueno, vamos ya a hacer... Te agradezco muchísimo. Por ahí, entonces, más adelante te voy llamando y te voy pidiendo otros, ¿no es bueno, cierto? Dale, eso te iba a decir. Estamos a tu servicio, Mario. La verdad que si logramos esto, por vos y por Rosa, cualquier cosa. Después les cuento cómo evolucionó todo. Gracias, Mario. ¿Te gustó la sorpresa, mi amor? Chao, chao. Acá les mando un besito. Adiós, a Rosa. Chao, chao. Muchas gracias. No quiere la Rosa, recompusimos una relación hermosa.